El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos y publicamos todos los jueves, donde respondemos a vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos ponéis en la cajita de comentarios en iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Esta vez no hay mucha faena, me da la sensación de que vamos a acabar rápido porque no hay ninguna nota de voz, hay apenas 8 comentarios. En fin, entiendo que hay programas que llaman más poderosamente la atención y otros que menos, pero en cualquier caso, mientras exista un mínimo que dé para hacer un programa, aquí estaremos y lo haremos en buena compañía, así que yo paso a presentar a mis compañeros. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, no muchos comentarios, pero siempre de calidad. Y nada, con muchas ganas de ver lo que dicen los soldados y a ver lo que podemos responder dentro de nuestras posibilidades. Eso es, de calité. Y vamos a seguir con las presentaciones porque también tenemos a Traides, ¿qué tal? Pues muy bien, me pasa con Juanjo, deseando comentar. Si no comentan ellos mucho, nosotros seguro que terminamos diciendo muchas cosas. Eso seguro. Y por cierto, tengo un dato que a lo mejor no es nada útil, pero lo quiero soltar porque lo estaba pensando antes. Esta es la penúltima, penúltimo responde de la temporada, ¿eh? Nada más que nos queda uno más. Anda. Sí. Mira, vale. Así bueno, que mira, pues nada, que nos manden muchos comentarios para el próximo y así que sea un responde bien. Eso, el último responde, que tengamos el buzón petado de mensajes, ojalá, ojalá. Así que bueno, vamos a empezar con los comentarios porque tenemos a Fer, que ahora se llama Fer Kojimando. Dice, escuchando el programa y que se viene la mejor y más importante gala de premios a los mejores videojuegos del año. Los TOTY 2019. Se me ha ocurrido una categoría que al menos en mi caso tendría mucho sentido. Mejor juego del año al que no has jugado, pero por lo que has visto, oído y leído, te habría encantado jugar. En esa categoría tendría varios títulos, destacando Resident Evil 2 Remake y Death Stranding, porque votar un juego como el mejor del año sin haberlo catado no va conmigo. Y en esa otra gala, en los GOTY, también deberían poner otra categoría para evitarse críticas, que me da que son inevitables. Mejor juego de Kojima del año, o mejor Kojimada, que es un término que cada día tiene más uso. Bueno, esto de las categorías en las galas de premios da mucho juego y mucha originalidad y a veces también te acota demasiado el campo de actuación. Tantas etiquetas, llega un punto en el que tú dices, si este juego, cualquier juego en Switch, por ejemplo, ¿es portátil, no es portátil? ¿Tiene sentido esa categoría? Son preguntas que ahora tienen sentido y hace unos años, ¿no? Sí, las cosas cada vez van cambiando más, por eso muchas veces se piensa que en estos premios habría que empezar a darle una vuelta, por lo menos en el mundo de los videojuegos, para que tuvieran un sentido más de jugadores y menos tradicional, no sé cómo clasificarlo. Y bueno, yo conforme lo que ha dicho, yo diría que estos juegos a los que no ha jugado y tal los llamaría también juegos jugados por YouTube. Esos son los típicos juegos que la gente los ve en YouTube y se cree que ya saben cómo son, porque lo han visto y no han sido capaces de experimentar las sensaciones que te produce en el gameplay y tal. Pero bueno, es un mal actual y también lógico, porque no nos da tiempo a jugarlo todo. Y al final muchas veces nos puede la gana de verlo para poder al menos disfrutar de la esencia del juego. Y es algo que no sé cómo evitarlo, pero hoy día es que hay mucho por jugar y poco tiempo para disfrutar. Yo creo que eres muy bueno, sinceramente. A mí me parece que lo que pasa es que hay mucho postureo y mucha gente quiere coger y estar a la última y contar de lo último y demás, y la vida no da para jugarlo todo, ni el dinero, y al final terminan opinando de muchos juegos que no han visto, y además, ahora se nota más porque es que incluso opinan antes de que haya salido el juego, como pasó con Death Stranding. Entonces, bueno, yo creo que es, como tú dices, un mal de esta generación, que cada vez se opina más sin... sin haberlo disfrutado, sin haberlo probado, sin haber jugado, y que es una lástima, porque hay juegos que se esconden antes de salir, hay juegos que los que se hablan maravillas y no sabes realmente cómo va a ser. Es con los review bombing que están sucediendo, que ha pasado ahora con el último de Pokémon, que sí, ha cogido y empezado a tener un montón de críticas negativas. Pues al revés con Shenmue 3. Un montón de críticas positivas de la gente cuando hacía 10 minutos que había salido. Hombre, sí, madre mía. Es que también el tema de los análisis por prisa que se hacen ahora mismo en el sector es muy penoso. Nosotros, por ejemplo, como no analizamos, tenemos esa suerte que hacemos en la que estamos jugando, nos esperamos a jugar, a disfrutar el juego, a poder tener un poco de conocimiento, pues, para poder comentar. Pero claro, un medio que vive de la publicidad y del click, pues trata de hacer el análisis lo más rápido posible. Al final, ¿qué ocurre? De que cuando tú juegas en un juego rápido, en el fondo no eres capaz de disfrutar el juego, que es de lo que se trata, ¿no? Pero es que tienen que hacerlo. Es decir, al final también hay que entender que a la prensa, a ellos les mandan los juegos, hay unos plazos, si no lo cumples, posiblemente esa empresa no vuelva a contar contigo. Nosotros no hacemos análisis principalmente porque son juegos que queremos comprar, que salen de nuestro bolsillo y, por tanto, intentamos disfrutarlo como cualquier hijo de vecino y ya está. Pero fíjate que... Sí. No, iba a decir que tienes toda la razón, Sergio, pero que realmente es muy triste porque es la, claro, pesadilla, lo he dicho bien, sí, es la pesadilla que se muerde la cola, porque lo que consigues es que el que lee un... Por ejemplo, con Shenmue 3, ya que hablábamos, el que lea una review de Shenmue 3 la ha leído de alguien que se ha jugado las 25 o 26 horas que tiene a toda velocidad para poder hacerse una idea con un juego que no tiene nada que ver en esa forma de jugar. No es precisamente un mata-mata que tengas que ir a saco. Entonces, ¿qué le va a transmitir al que ha jugado? ¿Y qué es lo que va a poder contar realmente el juego? Y eso porque lo termina, porque hay otros que no da tiempo y cuentan el juego sin llegar al final y demás. Al final, lo que reciben los lectores son análisis bastante pobres. Entonces, ¿qué pasa? Que terminarán dejando de leer esos análisis e irse a verlo, como decía Juanjo antes, en YouTube. Es un tema complicado. Yo al final, ya no me voy solamente por la parte de la prensa, sino en general, muchas veces me lo he preguntado, ¿por qué tenemos que opinar sobre todo? A lo mejor es una opinión impopular, pero ¿a alguien le importa mi opinión sobre según qué tema? No, y sobre todo entiendo, si no lo has jugado. Quiero decir, opina sobre lo que sepas, así por lo menos aportarás algo. Pero si no sabes, ¿para qué? Para decir, pues, Kojima es idiota. Menuda aportación al mundo, ¿no? Claro, efectivamente, a eso me refiero. Bueno, vamos a seguir, que hay más comentarios. Dice Lambali, genial programa. Me ha encantado escuchar a Aitor hablar sobre Death Stranding. Creo que lo ha explicado todo muy bien. He avanzado bastante y he decidido pararme a hacer más envíos y aumentar la afinidad con los distintos puntos de distribución y todo. Para la próxima semana espero haber terminado. Un saludo a todos. Ojito con Death Stranding, porque es un juego que está cautivando a la comunidad de Discord y creo que al final genera, pues, lo que estábamos hablando, o mucho amor o mucho odio, no hay un punto intermedio. Bueno, yo voy a romper la cuarta pared sobre el análisis, bueno, la que estamos jugando, que hizo Aitor en el último programa, y es que yo no escuché ese análisis, me muteé el sonido porque no quería saber nada. Estoy deseando poder jugarlo, pero en mi orden de prioridades de elección, al final preferí el Star Wars Jedi Fallen Order y dejé Death Stranding para el futuro. Y quiero llegar lo más virgen posible. Y no escuché nada. Entonces, es un juego que me llama muchísimo la atención porque las opiniones que veo de la gente son muy polarizadas. Y entonces, nada más que por vivir esa experiencia de una manera virgen, estoy deseando pillarlo. Unas ganas tremendas. A mí me parece muy interesante todo lo que has dicho y todas las circunstancias que rodean al juego. Todo eso de que haya gente que le guste tanto y gente que lo odie tanto. Pero yo no creo que lo juegue en tiempo porque es un juego largo y no me da tiempo. Además, me apetece jugarlo en PC, que debería ser una versión muy buena, aunque por lo que he visto, que yo me he tragado todos los trailers, por lo que he visto tiene unos graficazos impresionantes, la verdad. Y un mundo muy bien recreado y todo. No sé, yo tengo mucha curiosidad porque es un juego diferente. Aunque también te digo una cosa, eso que han estado contando de tanto tiempo haciendo de repartidor no suena muy atractivo. Aunque juran que es divertido, así que bueno, habrá que probarlo. No sé si divertido es la palabra, pero claro, yo recuerdo cuando lo estaba contando Aitor que le hice esa pregunta, si puede llegar a ser aburrido. Y aburrido tampoco es sinónimo de malo. Quiero decir, todas las experiencias no tienen que ser hartarte de reír o que sea un valle de rosas. creo que hay muchas formas de expresar un sentimiento y a lo mejor, imagino que Death Stranding, si ha fascinado a tanta gente, será por algo. Vamos a seguir. Seguro. Dice Juan64, sobre lo de Stadia no me gusta nada ni como opción, porque es una opción que pone en peligro cómo me gusta a mí mi hobby. En un futuro, vale, puede, pero no lo verán ni mis hijos, que todavía no tengo, XD. Nunca tuve fe en esto y han salido otros y han caído por el camino, que no eran Google, vale, pero Google no es un dios todopoderoso. Ya de primeras, 1080p consume en 15 y 20 gigas una hora de juego, con una calidad de imagen media y tirando para abajo, diría yo, porque aunque te vendan la moto de que vas a jugar una resolución a 4K, pero en bajo medio o a 1080p a medio alto, para lo que cuestan los juegos, para esto me quedo con las consolas actuales. Y luego después, para poder jugar, dependes de que el servicio esté online y de que internet te vaya bien. Porque si un día el servicio está caído, no juegas a nada. O si un día el internet te funciona mal, no juegas a nada. Al final no puedes jugar ni a un juego single player. Y luego creo que lo dice Juanjo, ¿y si un día cierran porque no salen las cuentas? ¿Qué haces por los juegos que has pagado? ¿Se quedan en el limbo? Un saludo. Bueno, Juan, muchas gracias por el comentario. La próxima vez utiliza signos de puntuación, me lo pondría más sencillo. Pero creo que la idea se entiende. Al final es la crítica o el miedo que muchas personas tienen en torno a esta tecnología, que la primera en discordia ha sido Google, pero no será la última. A ver, yo creo que vamos a tener que dar un tiempo a Stadia para ver si cumplen algo de lo que dicen, porque el arranque ha sido bastante malo y de hecho he leído casi todas las críticas que ha habido y la idea en general ha sido la de que no hay ninguna razón ahora mismo para hacerse de Stadia, que sinceramente pues no da el servicio que uno esperaría, se ve bien pero hay muchas cosas que faltan, que no merece mucho la pena y tiene mucho sentido muchas de las cosas que dice Juan64 sobre lo mucho que consume, con lo cual lo de usarlo en todos los dispositivos, que además ahora no se puede todavía, pero bueno, pues es un gasto de datos que te deja sin datos si quieres jugar con el móvil, por ejemplo. Pero también hay una cosa que hice y que no creo que sea un problema de verdad, y es en el que se caiga el servicio. A ver, caerse se puede caer, pero los que llevamos usando Gmail, no creo que recuerde nadie cuándo se ha caído Gmail en los 10, 15 años que lleva funcionando. Entonces, en esa parte Google es muy, muy confiable, pero en lo demás, en todo lo demás, la verdad es que no, a mí tampoco me convence mucho. La verdad. A ver qué tal dentro de un año, cuando salgan las nuevas consolas, cuando haya tenido un año para mejorar todas estas cosas, o si por el contrario, realmente se pegan el tortazo padre y no sigue dentro de un año. Es va a ser interesante. Ha habido como mucha prisa por lanzarlo, de cualquier manera, pero tenían que ser los primeros y creo que no ha valido demasiado la pena esta premura. Pues a mí lo que me tira más para atrás es el modelo de negocio. Fíjate, yo entiendo que las cuestiones técnicas, pues que todas las dudas que plantea Juan64 son muy lógicas y muy normales, pues porque estamos hablando de un servicio un poco futurista en un tiempo actual y la tecnología pues no es todo lo óptima que yo creo que debiera ser para esto. Pero bueno, se supone que todo es mejorable y será poco a poco la cosa subsanando para que llegue al formato bien. Pero el modelo de negocio es lo preocupante. No hay un modelo atractivo para el jugador, ¿no? Es algo que, viendo hoy día cómo se te facilita todo, cómo hay juegos gratis por todos lados, y la realidad es que si uno quisiera jugar sin pagar, hoy día tiene opciones para hacerlo. Todos los meses regalan varios juegos en diferentes sitios, hay servicios de suscripción por los cuales puedes jugar a juegos sin pagar, y aquí te están diciendo que tienes que pagar a full price un juego que no es tuyo. Entonces es tan contrario al modelo actual de negocio que es difícil de subirse al carro. Al hilo de lo que dices, pagas tres veces. Pagas por el servicio, pagas por el juego y pagas por el hardware, por el mando. Tres veces para jugar un juego que puedes jugar en cualquiera de las otras plataformas sin que te exija tanto. Y además, lo que tú decías el otro día, que ha recordado muy bien José 64, y si cierran el servicio, te quedas sin nada, porque no es lo mismo Steam, que es una empresa que lleva 20 años y que está ganando dinero a las puertas, que un servicio de Google, que hemos visto a Google cerrar servicios que no funcionaban varias veces. Todo el mundo se acuerda de las gafas, estas las de Google, ay, no recuerdo ahora el nombre, pero las que eran de realidad aumentada, que duraron nada. Sí. O sea que, bueno. Es verdad. Bueno, tampoco vamos a estar hablando de Google Stadia hasta el final de los tiempos, creo que. Esto no es hablando, ¿eh? Yo diría que estoy rajando. Bueno. Tú pones el calificativo. Dice FP José, fantástica noticia lo de los Final Fantasy en Xbox. Será un gran viaje para aquellos que los disfrutamos y para aquellos que aún no. Qué gusto escucharlos como siempre. Saludos, batallón, soldado, gitán, fuera. Es que lo de Final Fantasy, tenerlo en Game Pass, no en Xbox, en Game Pass, que son palabras mayores porque es un arsenal que de repente va a llegar un catálogo impresionante que creo que va a ser, bueno, fantástico, no puedo decirlo de otra forma. Luego dice Zols, gran episodio, algo de tiempo sin escucharlos. Como siempre, un excelente resumen de las principales noticias de estos días, además de opiniones de primera mano sobre algunos lanzamientos. Algunas acotaciones sobre algo que escuché a lo largo del programa, sobre Heroes of the Storm. Hace tiempo perdió la batalla dentro del género MOBA. El año pasado Blizzard suspendió todas o la mayoría de competiciones oficiales, quitando todo el apoyo serio a este título. En cuanto a los demás, quedé muy interesado con lo presentado por Microsoft. Xcloud y sus servicios como Game Pass se ven como unas reales alternativas a futuro. Lo de Stadia siempre me pareció bastante descabellado y al final se nota que no podrán cumplir con lo prometido, de momento. De Pokémon me gustaría probar de primera mano, pero dadas las impresiones que mencionaron, encuentro que será una entrega de transición. Aunque si mantiene la esencia de títulos anteriores, se está yendo por el buen camino. Un gran saludo para todos en el batallón. Bueno, sobre esta última parte de Pokémon, yo creo que mis impresiones van en otra dirección. Todo lo contrario, yo no lo entiendo como una entrega de transición. Eso es lo que las personas que no están contentas quieren pensar. Pero la realidad es que es el primer juego de nueva generación de Pokémon, tanto en criaturas como en la máquina en la que se publica. Y eso quiere decir que el próximo que tengamos en Switch, lógicamente, va a recoger mucho de lo que tiene este. Es mi forma de verlo. Otra cosa es que, claro, a título personal, uno piense, quizás no es el salto que yo esperaba. Eso es otra interpretación también muy lógica y factible. Sí, sí. Yo también sobre lo que comenta de Microsoft, Xcloud, Game Pass, yo creo que tiene razón en cuanto a que está muy, muy bien Microsoft acabando la generación. Está allanando mucho el terreno para que la gente tenga dificultades a la hora de elegir nueva consola para la siguiente. Si hace un par de años le preguntas, o un año incluso, le preguntas a cualquier usuario de videojuego de consola qué consola se iba a comprar en la siguiente generación, yo creo que entre un 60-70% de personas hubieran dicho la consola de Sony casi sin duda. Pero a día de hoy, con todo esto, no digo que la cosa se haya igualado, porque tampoco lo digo, pero se han generado dudas lógicas, porque la verdad es que merece mucho la pena tener una consola con unos servicios de este tipo y con una calidad ya contrastada, ¿no? Tener el xCloud y poder jugar a juegos en cualquier sitio solamente con tu Game Pass, poder llevar la partida de un sitio a otro, es todo tan, tan orgánico, tan bien llevado, que es fácil pensar que podría ser tu sistema. Y yo eso lo veo un acierto por parte de Microsoft, desde luego. Y otro acierto más por parte de Microsoft, mantener la retrocompatibilidad. O sea, que si te compras la consola ahora o no te la compras. No tienes prisa por comprarla, porque puede ser que si tienes la One o el PC vas jugando con los juegos que ya tienen. Con el xCloud vas a poder jugar a las novedades que vayan a salir y que están en el Game Pass. Y en el momento en que decidas cambiar, no vas a perder tus juegos que tenías de One anteriores, porque vas a seguir jugando. Así que la verdad es que creo que lo están haciendo muy bien para que solo sea ganar siempre. Cuando te venga bien, te la compras. Te interesa, te la compras. No te la quieres comprar, no te la compras. Pero seguro que coges el Game Pass porque vas a disfrutar con ello. Y el xCloud, si quieres, para poder jugar a todos esos juegos si no tienes la consola y no tienes PC. La verdad es que es por todas partes una buena noticia. Ahora bien, yo lo veo justo al revés. Yo me compraría la PS4 precisamente y cogería los servicios de Microsoft, no la consola. Sí. La PS5, perdón. Creo que Microsoft no le importaría mucho que hicieras eso mientras pagues. Se gana. Exacto. Eso es lo bueno que tiene, que hasta cuando la competencia venda más consolas que ellos, y es posible que pase, va a seguir ganando Microsoft, porque yo creo que la gente va a seguir cogiendo Game Pass. Bueno, vamos a seguir. Hay un comentario ahora que tengo que coger aire porque es muy extenso, es de Nico, y tanto a Nico como a otros compañeros, yo os insto que cuando tengáis una cosa muy importante que decir y realmente extensa, lo hagáis por audio. así yo puedo descansar un poco. Pero bueno, que no pasa nada, agradezco en cualquier caso que lo hayas escrito y vamos a leerlo. Dice Nico, me siento un poco como Sergio en cuanto a Pokémon, y eso que aún no he podido pillar estas nuevas ediciones. Soy fan de toda la vida, he jugado a todas las generaciones según han ido saliendo, con mis momentos de renegar de ello y de volver, comprándome muchas veces la portátil correspondiente de Nintendo pensando exclusivamente en Pokémon. Incluso un año, que me fui a estudiar fuera, conocí a mucha gente gracias a tener en común el gusto por esta saga. Me metí de lleno, bueno, en el mundo del competitivo por mis amigos, pero nunca competí ni nada. He sido de pasarme la historia principal y luego volver a recorrer la región intentando completar la Pokédex, aunque más allá de la del amarillo, plata y rubí, no he completado ninguna. Es cierto que ha habido demasiado revuelo con estos lanzamientos y como no lo he jugado, no puedo opinar si esos cambios, restricciones, reutilizaciones, etcétera, me van a afectar mucho o no, pero realmente creo que me va a pasar como a Sergio. Los voy a empezar y voy a flipar con cada bicho y se me va a ir a la batería de la Switch sin que me dé cuenta de una sentada. Voy a disfrutar del juego por lo que es, no por lo que los demás querrían que fuera. Quizás eche de menos algunos Pokémon, espero que esté Crocodile, pero desde X e Y procuro llevar siempre en mis equipos Pokémon exclusivos de la nueva región. Tengo una ilusión tremenda por jugarlos. Llevo evitando spoilers desde que anunciaron que iban a salir. He tenido que silenciar a medio Twitter, dejar de entrar en Discord y pasar algunas partes del podcast cuando hablabais de Pokémon. Aún no sé ni siquiera las evoluciones de los iniciales y eso me hace tener una mezcla de miedo e ilusión por saber si el que voy a elegir tendrá una evolución final chula o no. Y me encanta esta sensación. Dos de mis hermanos ya se lo han pillado y varios amigos, y ya les tengo sobre aviso de bloqueo si hay spoilers. Me encanta todo este relato que nos ha hecho sobre su experiencia ligada a la saga de Pokémon. Como Pokémon al final siempre, dentro de ese ADN que ha tenido, hay un factor social de congregar a la gente, de reunirse en torno al juego. Me parece maravilloso, lo tengo que decir de esa forma. Y lo único, respecto al final, de tener miedo, de no saber qué inicial coger, yo siempre hago campaña en favor de Sobel, pero, tengo que decir, y no es spoiler, que las últimas evoluciones de los tres a mí me gustan. A mí. Que a lo mejor soy un bicho raro. Así que ahí queda. Y luego Zanzibar Land nos dice, tengo Play y Switch, pero le deseo lo mejor a Xbox. La competencia siempre viene bien. Por fin van a poder disfrutar de los Yakuza, pero los Life is Strange no doy un céntimo por ninguno. Ay, Zanzibar, ahí nos vamos a llevar mal, ¿eh? Pero bueno, a ver, más comentarios. Por ejemplo, dice Telate en el Responde, uf, gracias por todos estos podcasts y me encantaría un especial de la Nintendo DS o 3DS. Me la compré de oferta y debo ser un bicho raro. Tengo la Switch aparcada y estoy enganchado a la antigua de Nintendo. Postdata, farmeo en WoW, Sergio. iVox es el mejor addon para ello y en especial vuestro programa. Pues os traslado un poquito lo que dice Telate. ¿Vosotros qué soléis hacer cuando escucháis podcast? Yo, cosas de casa. Suelo hacer mis labores del hogar. Suelo o cocinar o limpiar o cuando tengo que arreglar alguna cosa, poner una estantería. Con ese tipo de tareas del hogar, la cosa, a mí mi vida cambió de tener que hacer esas tareas tediosas a decir, me voy a dejar esto para poder ponerme este podcast que tiene esta duración y así estoy todo el rato haciéndolo. Y ahora hasta disfruto haciendo esas cosas porque me río, disfruto, aprendo. Hay podcasts de diferentes temáticas y la verdad es que yo el podcast tiene una cosa que me ayuda bastante. Yo igual que Jojo, es con la diferencia de que también lo llevo cuando voy a una reunión o cualquier cosa, mientras voy conduciendo. La verdad es que pillas un atasco y lo pillas de otra forma, diciendo que bien, voy a poder oír más del programa en lugar de como antes que te acordabas de la madre que los había parido a todos. O sea que se agradece bastante porque hace que sea una persona mucho más amable mientras conduzco. Hombre, que tú tienes un coche automático que te lo hace todo, ¿eh? Te habla el coche. Madre mía. Sí, dice muchas cosas, pero bueno, sobre todo es en el podcast. Desde que iVox se metió en lo de Android Auto, es una pasada. Lo agradezco muchísimo. Pues mira, vamos a leer el último comentario que está relacionado con todo esto. Dice Yandrak, nunca me puse música de fondo con el WoW y me pasaba tardes farmeando. Ahora que están los podcasts, no sé si me pondría a escucharlo mientras farmeo, pero la música del WoW siempre me ha encantado. Es que aquí quiero decir una cosa, cuando yo digo que a veces me pongo música, no es porque la música de ese juego me parezca mala, pero a veces hay situaciones que a lo mejor son muy repetitivas y por lo que sea, por el motivo X, yo a nivel personal pues sí que prefiero hacer otras cosas. Pero bueno, que nada, que simplemente me parece estupendo que cada uno haga lo que quiera, que es de lo que se trata, y que el WoW, ya ves, si será por horas de farmeo. Madre mía, la de podcast que tienes ahí por delante. Y ahora yo creo que sí que podemos ir concluyendo. Juanjo, hoy te toca a ti leer los likes, ya que no está Aitor, así que vamos a ello. Sí, son 83 personitas y empezamos por Álvaro Alonso, Antonio Resina, Jerry Oviedo, Jesús Muñoz Leirana, Javi Chuchi, José Manuel, ¿qué pasa, Co?, Roberto, Raymond Calitri, Bruno Dog, José Toari, Nico, Fede Orth, Paul Cunyat, Noor Dico, Secundi, Calacas, Wailis 10, Elmes Guay, Jesús Manuel Artero López, Zols y Castel, Juan 64, Recu, Lambali, Spawn 0029, Alfa Stigma 94, Maximiliano Pereira, Arelas, Isaac Rodríguez, AVL 0093, Clovisindo, Zacan Cecil, Jesús Montero Iglesias, Chunta 947, Francisco José Sellés Tormos, Apse Pipes, Lord Soth, Fer Collimando, Jandro, Alberto de la Fuente, Srocker, Cer Diablo, Víctor 15, Salore, Don Pach, Jaime Lamas Roldán, Iván 4277, Carlos Pascual, Argentus, David Nun, Iván Nico, Eric FP Jos, Lucy Piero, Vicia 88, Daniel Sender, FF Pedro José, Iván Cuesta, de Pit 51, Buis, Ignatius Reigius, Algua, Peter Griffin, Idrial, Marcos Díaz Acevedo, Henry 2284, Javi RF, Higoku, Drageón 666, Jesús Bermúdez, Carlos Machangas, Percalín, Ofelia Ack, Juan Russo Díaz, Joel Casado, Adán Hernández, Aris Ingel, Alejandro Jiménez Cruz, Niceros, Juan Connor, Jandrak, Miguel Ángel Medina Domínguez y ¿cuánto te echo de menos, Aitor? ¡Uy! ¿Y ese último? ¿Quién porque será? Así lee él y no leo yo, coño. Pero lo has clavado, ha estado muy bien. Sí, señor, sí, señor. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Creo que ahora sí que podemos ir con la despedida de este Responde, el penúltimo de la temporada. Incido, espero que tengamos un final de fiesta maravilloso con un montón de comentarios, sugerencias, opiniones, notas de voz, todo lo que se os ocurra en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de cualquiera de estos programas más de esta semana. Yo voy con la despedida, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Pues sí, la semana que viene con una semana muy especial, porque yo creo que vamos a hacer un podcast muy bonito, por lo menos muy deseado por mi parte, algo que llevaba mucho tiempo sin jugar y que gracias a esto he podido retomar. Y nada, que como siempre digo, la gente si escribe la cajita de comentarios y si manda audios al correo, pues tendrá el Responde, si no, pues hasta la semana siguiente. ¿Te imaginas lo que sería que no recibimos nada, que no hay comentarios porque al ser de Shenmue la gente no le interesa y no hay último Responde? Eso sería... qué triste. Qué no, triste. No lo inventamos y ya está, no pasa nada. No sería la primera vez, no, hombre, broma. No. Que coste que no se ha hecho nunca, que la gente se lo cree. Nunca se ha hecho eso. Eso es. Y lo mismo, Atreides, los vemos la semana que viene, que vaya informe de misión que tenemos. Sí, me pasa como a Juanjo y como a ti. Estoy deseando hacer ese informe de misión porque es un juego que lo estoy rejugando, me está encantando y tengo muchísimas ganas de que hablemos de él porque creo que se lo merece. ¿Voces en inglés o en japonés? En japonés. Muy bien, muy bien. Porque puse las voces en inglés, no me gustaba nada la interpretación, me parecía mucho peor que la japonesa, así que al final las puse en japonés. Hombre, el inglés está bien para sacarte el B2, pero para todo lo demás... Y para eso lo puse, pero de verdad que es que había empezado en japonés, luego cambié a inglés pensando en eso mismo y dije, mira, no puedo, lo siento, pero no siento, río, tiene que ser en japonés. Estoy de acuerdo, a mí también me gusta más, ¿eh? Vamos a dejar ahí ese pequeño cebo, espero que nos lleguen un montón de audios, de anécdotas sobre la saga, sobre este juego en concreto, sobre experiencias pegado a la pantalla, que ya sabéis que estamos abiertos a recibir todo lo que sea antes de este viernes por la noche. Esto se publica un jueves, sé que queda poco tiempo, pero yo lo he ido avisando durante toda la semana. Y ahora sí que sí, vamos a despedirnos, amigos. Nos vemos la semana que viene aquí, en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao.